La familia feliz. Había una vez una vieja casa construida junto a un frondoso bosque. Sus habitantes comían muchos caracoles porque les encantaba, pero llegó un día en el que se acabaron y tuvieron que dejar de comerlos. Lo que sí que había en el bosque eran muchos lámpazos, las plantas que comían los caracoles, y no había caracoles para comerlas. Estas plantas estaban invadiéndolo todo, pero no todos los caracoles se habían extinguido. Todavía quedaban dos caracoles blancos. La especie más noble de todos los caracoles eran muy viejos y habían permanecido bien escondidos, lejos de la casa en la que se comían a sus amigos, primos y hermanos. Un día los viejos caracoles blancos encontraron un pequeño caracol común perdido y lo adoptaron como si fuera hijo suyo, porque ellos no tenían a nadie más y se hacían mayores. Pero el pequeño caracol no crecía, al fin y al cabo no era más que un simple caracol ordinario. Un día la mamá caracola creyó observar que su pequeño se desarrollaba y le pidió a papá caracol que se fijara bien a ver qué le parecía. El papá caracol confirmó que efectivamente el pequeñín empezaba a crecer, hasta que un día llegó una fuerte tormenta, empezó a llover y no supieron qué hacer.